Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? O sea, nosotros ya hemos visto lo que es PSINT. ¿Sí? Entonces manejamos más o menos cuál es la lógica de la programación. Todavía no somos unos expertos, pero ya tenemos idea de lo que es un programa, cómo se hace un programa y cuáles son los objetivos de hacer un programa. Entonces, ahorita lo que vamos a ver son las pequeñas variantes. Tomas una, por favor. Miren. Las pequeñas variantes que existen entre ocupar un lenguaje de programación como C y un lenguaje de programación como PSINT, que no lo es del todo. No es un lenguaje de programación del todo. Estos son los temas que iremos a ver, ¿no? Todos enfocados en las principales diferencias que tenemos contra PSINT y algunos ejemplos de programas para que nos vayamos dando cuenta de qué significa hacer un programa en C. Estoy partiendo de ejemplos lo más sencillos posibles. Sí, de hecho, es el objetivo que damos ejemplos sencillos y no veremos pues todas las bibliotecas y todo lo que hay dentro de C. Es un tema complejo. Y qué bueno que llegaste para que no te confundas, Miguel. Este es un programa sencillito. Uy, no se ve. No se ve, ¿verdad? A ver si apago la luz. ¿Cuál es? ¿Sería este? ¿Se ve mejor? ¿O igual? ¿Cómo la dejo así o con la luz encendida? ¿Perdón? ¿Encendida? Sí, es que quedó muy tenue. A ver si acabo acá. Cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros cuando trabajamos con C, en la parte superior, tenemos que declarar unas bibliotecas. En realidad, C solo provee alrededor de unas 10 instrucciones importantes. Todo lo demás se hace por medio de bibliotecas. Hay bibliotecas especializadas dependiendo de lo que queramos hacer. Hay bibliotecas tan especializadas que inclusive podemos hacer aplicaciones gráficas con C. ¿Sí? Y debemos de considerar que, bueno, pues así es, puesto que mucho de lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Linux, que este es un lenguaje gráfico, todo lo que es las aplicaciones gráficas, muchas de ellas están hechas con C. En Windows no son la mayoría, pero sí es un porcentaje cercano al 30% de lo que se desarrolla está hecho con C. A pesar de que sea la interfaz gráfica y muy bonita, podemos llegar a pensar que no se hace, que se hace con algún otro lenguaje muy poderoso, ¿no? Pero C es muy poderoso. Entonces, cuando la gente, una de las cosas que hicieron los que hicieron C es darle la facilidad para que sea bastante sencillo incluir bibliotecas. Entonces, lo primero que uno declara es una biblioteca. Más adelante vamos a ver de qué se trata eso de que es una biblioteca. Después, lo primero que uno hace, que ahí medio se alcanza a ver, lo primero es las bibliotecas. Después uno empieza el programa. ¿Sí? Uno pone el tipo del programa y todos los programas de C al menos deben de tener esta función. Esta es la función importante. Se llama main, que en español quiere decir la principal. Después tiene una declaración de variables. Normalmente esa es la tónica. Alguna declaración de variables. Aquí puse algunas. Y el ejemplo de una instrucción. La instrucción más sencilla que tenemos dentro de ese sería el printf. El printf no requiere nada más. Imprime y entre comillas lo único que dice es que es un texto. Al terminar se le pone un return cero. ¿Sí? Es un regreso de valores. Ahorita vamos a ir viendo cada una de las partes cómo es que se comporta. Bibliotecas. Las bibliotecas, como dice ahí, son programas casi siempre generales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir casi siempre generales? Que todo mundo los puede usar. Entonces yo hasta arriba les estoy poniendo la biblioteca STDIOH, Standard Input Output. ¿Sí? Esa biblioteca trae principalmente todo lo que necesita un programa para leer información de dispositivos y mandar información a dispositivos. En este caso, cuando nosotros ocupamos PrintF o ScanF, son programas que están dentro de esa biblioteca. ¿Sí? No son parte de C, por decirlo así. De hecho, si ustedes hacen el programa de la prueba de quitarle todas las bibliotecas, al llegar a la PrintF, dependiendo mucho del compilador, puede ser que les marque un error y no les dije terminar la compilación. O puede ser que les mande una advertencia que diga, ¿sabes qué? No pusiste la biblioteca. Pero dependiendo, como les digo, del compilador, puede ser que agarre y la cargue en automático. Pero siempre se necesita. Casi siempre terminan con H. ¿Por qué casi siempre terminan con H? H quiere decir header. Que más o menos la traducción quiere decir que están escritos, son fuentes. ¿Sí? O sea, no son programas objetos. Nosotros podemos entrar a ver estas bibliotecas y veríamos el código completo. Creo que no las instalé aquí. A ver si para la próxima sesión que todavía tenemos, traigo para que veamos cuáles. Ahí están los programas, tal cual nosotros programamos, ahí están. Y hay muchos programas, dependiendo de lo que nosotros hagamos. Cada uno de esos programas es una función. En estricto sentido, cuando nosotros hacemos printf o scanf, estamos llamando a una función, así se llama. ¿Sí? La que ocupamos, la stdio.h, tiene los fuentes del printf y del scanf. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que son principalmente generales? Porque hay una característica muy importante a considerar. Nosotros podemos hacer nuestras propias bibliotecas. Yo puedo estar programando en un sistema de nómina y decir, ¿sabes qué? Es que el programa de cálculo de nómina es solo uno, pero lo ocupan muchos otros. Entonces yo hago una biblioteca con el programa de cálculo de nómina. ¿Sí? Y se añade el fuente. ¿Por qué lo ponemos al principio del programa? Porque lo primero que hace el compilador, agarra y se trae todos los fuentes de todos lados, y nuestro programita que es de este tamaño, se empieza a hacer grande. Y ya que tiene todos los fuentes, entonces ya lo compila. Si le falta una biblioteca, ahí es donde detecta, hacen referencia a este y no existe. ¿Sí? Básicamente esa es la idea de añadir las bibliotecas. Por eso siempre se ponen al principio. Hay quien les dice, porque fue lo que me dijo, yo no sé por qué se acostumbra mucho, dicen, pues no te metas en problemas, y te dicen, pon estas tres bibliotecas. No, pero no se necesitan. ¿Sí? Lo que hacemos cuando ponemos bibliotecas de más es que nuestro programa, pues imagínense, esas bibliotecas son muchos programas. Cada vez que nosotros nos traemos bibliotecas, hacemos más grande nuestro programa. Y si se hace más grande nuestro programa, cuando lo compilemos, es un programa más grande que ocupa más espacio en memoria y que se tarda más. Por eso normalmente hay que ser cuidadoso. Inclusive los que quieren hacer programas muy especializados, que a lo mejor es el caso de ustedes, lo que llegan a hacer es entran a las bibliotecas, la stdio.h, y toman los fuentes solo de las funciones que ocupan. Lo sacan y arman otra biblioteca solo con las funciones que ocupan. De esa forma el programa se hace más pequeño y se puede cargar en un dispositivo. Sí, para cargarlo en una computadora a lo mejor no está complejo. ¿Por qué? ¿Dónde se cargan los programas en memoria? Por ejemplo, esta netbook tiene 2 gigas. ¿Qué tanto le puede ser un programa de 50K a uno de 200K? Pues ni lo siente, ¿no? Pero un celular, ¿sí? O dispositivos inclusive más pequeños. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir de los pequeños y vitales? Pues marcapasos, hay marcapasos electrónicos que tienen software. ¿Cuánto puede caber en una cosa así? ¿No? Entonces, por eso, cuando se necesitan hacer programas eficientes, se entra a las bibliotecas, se toman los fuentes y se compila solo con lo que se necesita, no más. Y como les digo, nosotros podemos crear nuestras propias bibliotecas, ocuparlas dentro de una compañía. Y ya todo el mundo tiene la biblioteca que hace el cálculo de nómina. O ya ven que yo les puse a hacer uno de conversión de números, de validaciones. Normalmente cuando se inicia un proyecto y se hacen así algunas validaciones específicas del número de empleado, el número de cliente, se hace un programa, se pone la biblioteca a disposición y cualquiera lo puede jalar. ¿Sí? Se acostumbra mucho a hacer bibliotecas en C por una sencilla razón, porque C se vuelve compatible con muchos y porque es muy rápido. Entonces yo puedo jalar bibliotecas escritas en C, las puedo jalar a C++, las puedo jalar a C#, algunas versiones inclusive las puedo jalar a Java, ¿sí? Bajo ciertas características. Entonces muchos hacen la mezcla, dicen, ¿quieres programar más o menos sencillo? Programa en Java. Pero tú sabes que hay ciertos procesos que consumen recursos, hazlo en C. Lo programas en C y desde Java lo jalas. Entonces no es tan pesado. Sí, esa es la ventaja de poner las bibliotecas. ¿Qué más? Tipo de variables. Existen muchos tipos de variables, ¿eh? O sea, simplemente la int tiene como 5 o 6 modalidades. Sí, solo cuando vas a programar así cosas muy específicas, entras a todos los tipos. Aquí es bueno hacer mención. Nosotros en PSInt no teníamos que decirle al programa qué variables íbamos a ocupar. Simplemente la ocupábamos la primera vez y le poníamos var 1 igual a 5. Ya, a volar el asunto. Aquí no. En C siempre tenemos que declarar las variables. Y de preferencia es justo después del main. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que así como tenemos que declarar las variables, hay diferentes tipos. El primer tipo principal que podemos ocupar son las de tipo entero. Un entero es solo números enteros hasta el 32.767. Abarca normalmente del menos 32.768 al 32.767. ¿Sí? Un número más grande de eso lo puede manejar, pero es otro tipo de variable. ¿Sí? Nosotros, en realidad, con los int, yo creo que tenemos suficiente. Si lo llegas a exceder, te va a marcar un error al momento de ejecución. Float. Float es números, pero con decimales. ¿Sí? O sea, si queremos un 32.5, un 53.8, ocupamos una variable float. Char. Texto. ¿Sí? Cualquier texto que nosotros querramos manejar es tipo character, el nombre de una persona, una dirección. Cuando estamos manejando direcciones con números, o sea, Venustiano Carranza número 28, el 28 se maneja también normalmente como texto y se mete dentro de una variable char. Una característica de la char es que debemos de decir de qué longitud máxima es nuestro texto. ¿Cómo lo hacemos? Colocándolo entre corchetes cuadrados, ¿sí? O paréntesis cuadrados, lo ponemos y decimos 30 caracteres. Son, por decirlo así, 30 letras. Esos son los tres tipos básicos. Como les digo, cada uno de estos tiene diferentes modalidades. Tenemos enteros con signo, sin signo, el doble de grandes, la mitad de pequeños. ¿Por qué hace ser tanto énfasis en los tipos de variables? La razón de ser es que cada tipo de variable ocupa espacio en memoria. Se está especializado como, bueno, lo expliqué con las bibliotecas, también con las variables. Mientras nosotros más variables declaremos, ¿sí? Nuestro programa va a ocupar más espacio en memoria. Entonces, por eso muchos de los programadores en C, de hecho, hasta llegan a reusar. Ocupan una variable y después la vuelven a ocupar y la vuelven a ocupar y la vuelven a ocupar y uno se queda pensando, bueno, ¿por qué no ocupa otra variable? Porque ocupa más espacio en memoria. Esa es la razón. Y son muy precisos en el tipo de variable a ocupar. ¿Por qué? Porque la int normalmente ocupa 2 bytes, pero la float ocupa 4. Entonces ya es el doble de tamaño, ¿sí? Dependiendo de tu programa, pues el doble de tamaño que ocupes en memoria puede pesar o no. Esas son las principales razones. ¿Qué más tenemos? Char, cada letra ocupa por definición un byte, casi en cualquier computadora. Con un byte podemos definir si es una A, si es una B, si es un símbolo especial, es un ampersand, lo que sea. Entonces, pues eso es lo importante, por eso se tienen que declarar los tipos. Aquí sí se van a encontrar con esto y luego, si uno no declara una variable al compilar, marca un error, variable no reconocida, variable no declarada. ¿Sí? Más o menos sencillo. Instrucciones. Cuando yo termino una instrucción, como lo hicimos en PSInt, termina con punto y coma. Si una instrucción puede abarcar varios renglones, eso no importa, pero el compilador detecta que termina la instrucción hasta que tenga el punto y coma. si es el único requisito. Ahora bien, las instrucciones de una función o que se encuentran contenidas en una estructura, por ejemplo, ya ven que en el if, en PCI nosotros que teníamos if, bueno, el sí, ¿y cómo concluíamos un sí? Con un fin, sí, ¿no? Teníamos el para hacer, ¿cómo concluíamos el para? ¿Cómo sabíamos cuál era el conjunto de instrucciones? Con un fin para. En C, ¿cómo se hace? Se colocan entre llaves las instrucciones. Entonces yo pongo el if, que es el equivalente, abro una llave, pongo todas las instrucciones y termino con una llave. De esa forma sé dónde empieza y dónde termina una estructura. ¿Sí? Todo programa en C debe contar al menos con la función main o principal. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, o sea, tú ya empezaste a hacer las prácticas, ¿verdad? Tú ya empezaste a hacer las prácticas de Seida. Si ya empezaron a hacer las prácticas, ya que somos tan poquitos para. Si ya empezaron a hacer las prácticas de C, a lo mejor se van a dar cuenta que en todas les puse main. Y ustedes han de haber dicho, ah, pues porque es el main. Es la forma en la cual se determina dónde empieza el programa principal. A partir de ahí llama a todos los demás. Digamos, por decirlo así, cuando el programa entre ejecutar, agarra y dice main, ¿sí? No voy a ponerlo así. Y aquí yo puedo tener todo lo que sea, inclusive llamadas a otros programas. ¿Sí? No tienen por qué estar todos los programas juntos. Y de aquí es donde yo llamo a llamar a otro programa que normalmente son funciones. ¿Sí? Eso tampoco sirve. Entonces, cuando yo ejecuto un programa en C, el programa entra y este es el que ejecuta realmente. Yo puedo tener muchas funciones antes o después, ¿sí? Pero todas son llamadas desde aquí. Si yo no tengo un main, C no sabe qué es lo que tengo que ejecutar primero. Ahorita al final vamos a ver un ejemplo de una función pequeña. Un ejemplo de la función, bueno, aquí como se los dije, normalmente viene el tipo, ahorita vamos a ver por qué aquí viene. Aquí es, las funciones también tienen tipo, así como las variables. ¿Sí? Entonces, consideren que es main, instrucción 1, punto y coma, instrucción 2, punto y coma, instrucción 3, y después va un return con un valor. En los programas que yo les puse de muestra, tiene un return y tiene un 0. ¿Sí? Casi siempre el estándar en C es que un programa debe de terminar con el 0. El 0 quiere decir que no hay error. Cualquier cosa diferente a 0 quiere decir que se presentó un error. Normalmente ese es el estándar. Por eso es que se acostumbra a ponerle 0. Ustedes no lo van a ver muy claro, pero por ejemplo, cuando tú trabajas con Linux, tú llamas a diferentes comandos. Que te liste un directorio, que busque archivos, que copie un archivo a otro lado. Y todos esos son en realidad programas de C. Y todos mandan un return 0, que le contestan al sistema operativo si terminaron bien o mal. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Más ejemplos. Por ejemplo, el if. If, condición, llave que abre, serie de instrucciones, llave que cierre. ¿Sí? La llave, no importa si va acá o vaca, ¿sí? En este caso, por eso puse los ejemplos diferentes. Fíjense cómo en este otro puse la llave aquí, ¿sí? Se puede poner de cualquiera de las dos formas, no importa. Hay quien acostumbra ponerla aquí, ¿por qué? Porque como que queda más claro, va de aquí a acá, ¿sí? Y hay quien acostumbra ponerla aquí, ¿por qué? Porque son menos líneas de código, te ahorras una línea de poner la llave aquí. ¿Sí? Vienen las diferentes instrucciones. Se recomienda que vengan también indentadas, que quiere decir con sangría, para que sea fácil reconocerlas. Pero no es restricción del compilador. Si vienen sin sangría, las puedes ejecutar sin problemas. Después viene if condición. Como ven aquí, este es el sí, ¿no? Sí, condición. Y teníamos sí, condición, hacer, ¿no? Aquí tenemos if condición llave. Llave que cierra, y aquí tenemos el sino. Quiere decir que el if puede ser solito o puede ser junto con el sino. Lo mismo ocurre con el else. Muchos acostumbran ponerlo justo después de la llave que cierra, pero pues, se puede poner abajo, no hay problema. Else, ay, me faltó aquí una llave. Aquí va una llave que abre, y aquí iría otra llave que cierra. ¿Sí? De esa forma agrupamos las instrucciones, y el compilador sabe que todas estas instrucciones que van aquí, solo se van a ejecutar si no se cumple esta condición de acá. ¿Sí? While, que es otro de los que vamos a ver, les puse los que puros que íbamos a ver. While, condición, igual, llave que abre, llave que cierra. El while es como nosotros vimos el mientras. ¿Sí? Entonces aquí sería el fin mientras. Nada más que aquí es con llave. El for, lo mismo, el for es como el para hasta hacer que vimos. Llave que abre, llave que cierra. ¿Sí? Es la forma en la cual delimitamos qué conjunto de instrucciones se van a ejecutar. Printf. Aquí viene un ejemplo interesante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, creo que es con esto. Printf, para nosotros el printf es similar al escribir. ¿Sí? Aquí en el printf se ve más claramente. Envía un texto, envía el valor de una o más variables o el resultado de una expresión al dispositivo de salida predeterminado. ¿Sí? Casi siempre el dispositivo de salida predeterminado es una pantalla. ¿Sí? Normalmente así lo vamos a ver nosotros, pero ya cuando uno, bueno, está programando a nivel empresarial, casi siempre la salida es a un papel de tal reporte, ¿sí? Entonces se le especifica cuál es el dispositivo de salida, o al ejecutar el programa uno dice cuál es su dispositivo de salida y no hay problema. Característica del printf que nosotros no teníamos en el escribir. Fíjense cómo viene. Yo creo que en sus notas será un poco mejor. Dice printf, entre comillas va un texto. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver. Dice valor de A igual a %i. Y de B igual a %f. Y después viene una diagonal invertida N. ¿Sí? Solamente tiene uno que acostumbrarse a la nomenclatura. Una vez que cierra las comillas, dice A y B. ¿Qué es lo que va a ocurrir realmente? Por eso dice, si A es un entero que tiene un 2, o sea, esta A, y B es un flotante que tiene 3.5, ¿qué es lo que hace C? Yo aquí digo, valor de A igual a %i. Donde encuentra los porcientos, C los reemplaza por el valor de la variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Es reemplaza lo que tenga A y lo va a poner aquí. Y después dice I de D igual a %f. Es el valor que tenga esta y lo pone aquí. Derivado de eso, ¿el resultado cuál sería? Valor de A igual el valor de A, que es 2. Y de B igual a 3.50 y tantos, ¿sí? ¿Por qué lo hace así? Normalmente porque como es una variable flotante, tiene una precisión, creo que son de 6 decimales. Entonces nos pone todos los ceros, aunque no sean necesarios. ¿Sí? No sé si queda más o menos claro hasta ahí. ¿Sí? Se dice que estos que yo pongo aquí por cientos, son formatos que pueden tener las variables. Ahorita vamos a ver cuáles son los formatos. Y estas que son diagonales invertidas son caracteres de escape. ¿Qué son? Son caracteres que indican al momento de impresión que voy a hacer alguna otra cosa. ¿Sí? Nosotros en el escribir no lo teníamos porque escribíamos y en automático terminaba la línea y empezaba a escribir abajo. ¿Sí? Aquí no, aquí tenemos que poner diagonal N para que lo siguiente que escriba lo escriba abajo, porque si no lo empiezo a escribir junto. De hecho, a ver, vamos a ver si se alcanza a ver cuánto le fue uno. No, vamos a verlo aquí. Inglés. Creo un programa simple. Programa de C en blanco. Si se alcanza a ver, vamos a hacerlo más grande. Vamos. ¿Se lo alcanzan a ver un poquito mejor? Allí en el include voy a poner stdio.h. ¿Sí? Esta no la necesitamos. Y después int. Con el int estoy diciendo que esta función es del tipo entero. Entonces voy a declarar primero mis variables, como les había dicho, es int a. Cuando yo declaro de una vez puedo ponerles el valor de la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? A y vale 2. Termino la instrucción, punto y coma. Float b igual a 3.5. Punto y coma. Y vamos a hacer el printf. Eso. Uy. Printf el valor a Claro, me las cambio todas las teclas para todos lados. Voy a tener que buscarlo de arriba. Igual a ¿dónde queda el porciento ahora? Puesto. Por ciento y b. Por ciento s. Cuando yo le doy por ciento i, le estoy diciendo que es un entero, y por ciento f, le estoy diciendo que es un flotante. Después le digo a, b. Y como les decía yo, los va a reemplazar por los valores que tengo ahí. Ya nada más después le doy return 0. Ya no le damos guardar como. Y lo ejecutamos. Error syntax before return. Si se alcanza a ver qué dice, no, no se alcanza a ver. FNR. Sí, no se alcanza a ver, pero aquí está mandando A igual a 2 y B igual a 3.50. Déjenme ver si le puedo cambiar la resolución. Para que lo veamos mejor. Cierto. ¿Dónde está el teclado? No, pues está igual. Bueno, aquí arriba entonces presenta el resultado. Vamos a seguir acá. Valor de igual a 2. ¿Qué más? ¿Cuáles son los formatos que más usamos? Por ciento i es cuando vamos a leer o a escribir un número entero. En las prácticas que les pasé, hay varios ahí donde aparece el por ciento i. Normalmente es el más usado. Procure no entrar mucho a lo que son flotantes. Por ciento f, cuando lo que va a escribir o leer es un número con decimal. Ahora bien, al escribir, sobre todo, podemos decir cuántos enteros y cuántos decimales. Ya ven que, por ejemplo, aquí, como yo les puse el ejemplo, si uno le da directo nada más que imprime el valor de B, nos pone 3.50 y tantos, ¿no? Y nos pone un montón de ceros. Si queremos omitir los ceros, entonces le decimos, ¿sabes qué? Quiero que solo me escribas dos decimales. O inclusive uno. Vamos a ver. Cinco punto uno y lo ejecuto. Bueno, ustedes no alcanzan a ver, pero aquí ya salió claramente un 3.5 en lugar del 3.50000 que sale hasta acá. ¿Sí? Cuando yo le pongo nada más un 1, eso es lo que ocurre. ¿Qué más? Por ciento S, lo que va a leer o a escribir es un texto, ¿sí? Cuando voy a leer una variable del tipo char, normalmente se ocupa el por ciento S. Están vinculados. S viene de una palabra en inglés, string. ¿Sí? String, nosotros lo traduciríamos algo así como cadena. ¿Sí? De hecho, las cadenas que llevan los reos en las cárceles se conocen como strings. ¿Sí? Pero más bien string en el caso del inglés se refiere a que es una letra que va atrás de otra, es un texto que va atrás de otro y que están pegados y que no se pueden separar. Esa es la idea principal. Pero igual, si yo quiero, si yo tengo una variable char que tiene, acepta hasta 30 caracteres, le pongo por 110s y sería un texto donde solo yo escribiría las 10 primeras letras. ¿Sí? Esos son los más usados. Ahora, secuencias de escape, que son las que más llego a ocupar. Como les decía, diagonal N, salto de línea. Si uno no le da el diagonal N, se queda ahí el texto. ¿Sí? Vamos a ver aquí si lo puedo hacer y se puede medio ver. Ah, no, de hecho no le puse diagonal N. Pero yo podría ponerle aquí. Ahora sí, le puedo poner printf. ¿Sí? Aquí dice valor de A igual a 2, B 3.5 y texto de prueba aparece aquí justo pegadito. ¿Sí? ¿Por qué aparece justo pegadito? Porque no le di ningún carácter de escape. Pero yo puedo, por ejemplo, aquí darle una T. ¿Sí? Le puse aquí una diagonal y una T. Entonces, cuando yo lo ejecute, aparece 3.5, un espacio, texto de prueba. Esto significa un tabulador. Normalmente la tabulación es de 5 espacios. Si uno puede al principio del programa definir la tabulación, pero la tabulación predeterminada son 5 espacios. O yo le puedo definir, por ejemplo, aquí en lugar de la T, le puedo poner la N. ¿Sí? Y ya aparece aquí valor y texto de prueba. Aparecen en líneas separadas. Si no, habrían aparecido en la misma línea. Y yo le puedo dar, por ejemplo, otra N. Entonces ya aparece valor. Como yo le di dos N's, que son dos líneas nuevas, aparece una línea y aparece el texto. ¿Sí? Para eso sirven, para controlar un poco la forma en la cual se imprimen los textos. Como les digo, cuando estamos en pantalla, pues no importa tanto. ¿Mm? Pero muchos de estos comandos están pensados para ser generales y, por ejemplo, poderlos ocupar cuando yo estoy trabajando e imprimiendo a papel. Entonces ahí sí es muy importante si dejo una línea, si dejo dos, si dejo un tabulador, porque así se van a acomodar las columnas al momento de impresión. De hecho, muchos de los lenguajes actuales, lo que ocurre es que, por ejemplo, ya yo tengo algo para formatear reportes, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con Excel, pues en Excel agarramos y le decimos, a ver, vista previa, y pues nos aparece ahí formateado, y nosotros le decimos, ah, quiero la columna más para acá o más para allá, y vemos como que mágicamente las acomoda, ¿no? Pues sí, pero es que Excel por dentro, lo que está haciendo es, está llamando una función de T que hace esto. Entonces cuando nosotros lo corremos, le está dando, ¿sabes qué? Dale 5 tabuladores. Cuando nosotros le decimos, da un espacio en blanco, le está diciendo, ¿sabes qué? Dale una diagonal en. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos este tipo de lenguajes de programación, ensambladores o C++, estamos teniendo la capacidad de crear software y de crear cosas. ¿Sí? Mientras que si nosotros nos dedicamos a aprender paquetes ya hechos como Excel o Word, siempre vamos a ser dependientes de que alguien haga eso, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, y una relación nada más para que sepan, bueno, pues que hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la diagonal R, retorno de carro. ¿Qué quiere decir? Salto de línea, baja e imprime. ¿Sí? Cuando yo le doy retorno de carro, lo que hace es, escribe algo y se regresa al principio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que sobreescribiría lo que yo he escrito. Esta diagonal es el salto de página. ¿Sí? Que normalmente, cuando estamos hablando de una terminal de texto, una página es, creo, según recuerdo, son 23 líneas. Entonces debería de saltar un salto de página. Que en realidad, no sé si lo hago. Es que como casi siempre ocupado soy así. No lo hace. Y a lo mejor la diagonal R tampoco. Ah, sí, la diagonal R sí la hizo. Vean, bueno, no alcanzan a ver, pero aquí dice texto de prueba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es como si lo que debió de haber ido aquí se regresó y lo escribió encima. ¿Sí? Eso es muy práctico porque a lo mejor en la secuencia de un programa, yo lo que estoy leyendo al último, después me doy cuenta que va al principio. ¿Sí? Dependiendo de cómo esté la lógica de un programa, entonces le doy retorno de carro y ya estoy otra vez al principio y desde ahí puedo contar dónde le toca acomodar un dato. Sí, o sea, todo esto está pensado en cómo hoy voy a formatear un reporte de la manera más, pues manipulando todos los datos posibles. ¿Qué si es un espacio? ¿Qué si son dos? ¿Qué si el formato es de este tipo? ¿Qué si es de este otro? ¿Sí? ¿Está la diagonal A? ¿Se nos escuchó? ¿Es una alarma audible? Sí, ¿qué más? Tenemos una característica. Si la diagonal yo le estoy ocupando como carácter de escape, ¿sí? Ya ve que yo quiero dar una nueva línea, le doy diagonal N. ¿Cómo le hago si lo que yo quiero escribir es una diagonal, no? Porque siempre para el sistema, cuando veo una diagonal, dice, ah, viene un carácter de escape y la letra que sigue adelante le indica qué es lo que tiene que hacer. Cuando yo quiero imprimir una diagonal, lo que hago es pongo dos diagonales. ¿Sí? Entonces es el carácter de escape y lo que sigue lo va a imprimir tal cual, una diagonal. Lo mismo ocurre con las comillas, le pongo una diagonal y comillas. Porque ya ven que, por ejemplo, para yo escribir un texto lo tengo que encerrar entre comillas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago si el texto tiene en medio una comilla, no? Marcaría error. A ver si ahorita se ve. Vamos a hacer aquí la prueba. Yo quiero, por ejemplo, aquí, vamos a dejarle como estaba la diagonal N. Y yo quiero ahí poner una comilla, ¿sí? Fíjense cómo en automático, ¿qué hace? Dice, aquí termina el texto y esto, pues, quién sabe qué será, y aquí empiezan otras comillas. Entonces, ya no podría yo poner unas comillas en medio. ¿Qué tal si yo quiero un texto y ese texto encerrado entre comillas, no? Porque cuando yo encierro algo entre comillas, quiere decir que es algo que quiero mandar a imprimir, ¿sí? Y entonces aquí marqué de error, efectivamente. Dice, error de sintaxis después del texto. Entonces, ¿cómo le hago? Pues agarro y le digo, ¿sabes qué? Ahí. Le pongo... Ahí, ¿dónde está? Está aquí. Fíjense, le puse aquí una diagonal y ya en automático quedó todo en rojo. Y si yo quiero a su vez que todo eso... Ya no me marcó error, y ahora sí, aquí se imprime texto de prueba, aparece comillas, texto de prueba, comillas, ¿sí? Eso es lo que hace. Los caracteres de escape son muy socorridos. Ah, pues tú los has de haber ocupado mucho, ¿no? En HTML se ocupan. En HTML, en todos los lenguajes de páginas web, y el carácter de escape casi por definición es la diagonal invertida, ¿sí? Son símbolos que le quieren significar otra cosa. Lo mismo ocurre en HTML cuando uno quiere poner una diagonal o quiere poner comillas, tiene uno antes que poner la diagonal invertida. Y muchas veces uno ya programando dice, es que escápate las comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que le pongas un carácter de escape y le pongas las comillas, ¿no? Y esos son los más ocupados cuando imprimimos. Yo creo que nosotros ocupamos, ¿qué? A lo más, salto de línea. si usa los demás, pues se los pongo para que sepan que hay muchos otros más, ¿no? Pero el que más vamos a ocupar es el salto de línea y a lo mejor la tabulación para algún trabajo que les pida al final, pero no creo. Ahora, si el print S, print significa imprimir. Sí, de hecho, en inglés una impresora se dice printer. ¿Sí? La instrucción para leer cosas desde el teclado es el scan. ¿Sí? Scan S viene de scan file. Como dice ahí, el scan S lee un texto o número desde el dispositivo de entrada predeterminado. Normalmente es el teclado. ¿Sí? Pero yo puedo modificar el sistema operativo para que el dispositivo de entrada predeterminado sea, por ejemplo, el mouse, que pudiera ser un dispositivo de entrada. O que sea el escáner mismo. O que sea un lector de código de barra. ¿Sí? Y todos esos, con el scan S, funcionan. Yo puedo predeterminar el sistema operativo y le puedo decir, ¿sabes qué? Que lo que lee es el scan S. Y el scan S agarra y lee del código de barra. Y lee los números del código de barras o lo que le mande, o de un lector de tarjetas, ¿sí? No, no sé si les ha tocado ver que después pues los checadores y todo eso, pues que uno le pone la huella y todo eso, también son lectores y pueden caer las instrucciones aquí. De hecho, me imagino que ustedes cuando estén programando en mecatrónica o en electrónica, van a ver este tipo de lecturas de dispositivos desde C. Es muy frecuente, o lees, por ejemplo, las señales de los puertos. Sí, lees lo que te están mandando en un puerto paralelo, lo que te están mandando en un puerto serial, cuando estás leyendo algunos otros dispositivos conectados a una computadora, que no es el teclado. Nosotros, como lo veríamos, pues es el teclado. Ahora bien, aquí hay una cosa interesante. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha tocado, yo se los puse por ahí, por ejemplo, aquí está el scan F. En el scan F, ¿cómo va? Uno dice, entre comillas, el formato de lo que quiere leer. Por ejemplo, aquí voy a leer un entero y le pongo entre comillas, por ciento y comillas. Quiero leer un flotante, comillas, por ciento F. Quiero leer una cadena de texto, comillas, por ciento S. Hasta ahí no hay problema, primero viene el formato. Pero después, aquí es el chiste. Le pone uno el ampersand A, ampersand B y ampersand S. ¿Sí? ¿Por qué? Ampersand en el idioma de C quiere decir la dirección de la variable. No los lee directamente a la variable. ¿Por qué? Porque es más eficiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo trabajo con la computadora en realidad se almacena en memoria. ¿Sí? A medida que yo voy abriendo más programas o los programas son más potentes, por ejemplo, pues uno lo ve en su computadora cuando uno está jugando un videojuego de primera persona y con muchos gráficos, muchas veces la computadora se empieza a ver lenta. Mucho de la razón es porque todo eso que nosotros estamos haciendo se guarda en memoria. Por eso es que uno tiene que comprar una tarjeta aceleradora de gráficos que normalmente su velocidad, por decirlo así, se mide en la cantidad de memoria que tiene, ¿no? Hay tarjetas de 256, de 512, de 1024, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los programas que yo abro, a final de cuentas, se guardan en la memoria. O sea, la memoria podemos verla así como un espacio. ¿Sí? ¿Y cómo la administra el computador? A final de cuentas, cada uno de estos cuadritos tiene un número. Para el computador eso es. Un número que son un montón de ceros y unos, ¿sí? Pero para hacernos la vida más fácil, el computador nos la puede traducir a hexadecimal. Pero entonces, por ejemplo, este sería el cuadrito 1001. El que le sigue sería el 1002. Y así voy teniendo todos. Y a lo mejor aquí este cuadrito de acá es el 5025. ¿Sí? Cuando el sistema operativo pide un programa, no dice dame el programa Word o abre el programa Windows, sino agarra y le dice dame el programa que está ubicado desde la dirección de memoria 2082 hasta la dirección de memoria 3528. ¿Sí? Ahí está el programa guardado en un montón de cajones. Agarra, lo trae y lo ejecuta. Básicamente así es como funciona. Sí, así en términos muy generales. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo agarro y digo, ¿sabes qué? Quiero guardar en ampersand A. No le estoy diciendo que quiero guardar en la variable A, sino le estoy diciendo que quiero guardar en la dirección en la cual se almacenan los valores de la variable A. ¿Sí? Entonces, el programa y después el sistema operativo saben que la variable A le estoy guardando en el cajoncito que es el 3022. Y entonces leo A desde el dispositivo y lo guardo en el cajoncito 3022. Y ahí guardo un 5. ¿Sí? Por eso se pone el ampersand. No sé si quedó claro o si fue muy confuso. ¿Sí, Iván? ¿Sí? ¿Tú, Miguel? ¿Sí? O sea, se los explico. En realidad, cuando nosotros hagamos los programas en C, pues simplemente le vamos a poner el ampersand y el nombre de la variable y se acabó, ¿no? Para nosotros es igual, ¿sí? Que si la memoria, que si no fue la memoria, que... No, para lo que vamos a ver aquí no. Les digo, cuando entren al lenguaje de programación 1, que es C, ya empezarán a ver apuntadores y empezarán a entender más cómo es esto del manejo de la memoria. Ahorita pues baste con saber que se le pone una ampersand y ya, el nombre de la variable y se acabó. Pero eso es lo que significa realmente. Por eso les digo, y debemos indicar la dirección ampersand donde deseamos almacenar lo que se leyó. Si yo supiera, por ejemplo, la dirección donde se guarda una variable X, o por ejemplo, que esto ocurre muy frecuentemente, yo puedo hacer un programa general y en lugar de ponerle ampersand A, yo puedo poner allí la dirección de memoria directamente, puedo poner 5832, un número, y lo va a guardar en esa dirección de memoria. Y si yo me equivoco, puedo darle en la torre, no sé, a un proceso que se esté ejecutando, irme sobre la memoria de ese proceso. Sí, o sea, mi simple programita puede ir sobre el programa de C, no puede ir sobre el Word, y pum, y le da en la torre. Básicamente así es como son los virus, ¿sí? Así es como principia el virus, o sea, yo agarro, leo, sé qué dirección está Word, y así es como me meto a hacer cosas, ¿no? El programa lee, y aquí no pone una variable, sino pone la dirección. Ya sabe que en esa dirección lo que hay. Si esa es la ventaja de usarte, uno pues habla más de tú a tú con los dispositivos. Sí. Ni lo ejecutan, o una aplicación. Dicen, ah, ¿por qué? Porque bueno, está la memoria, pero sí está etiquetada de qué hay en cada cosa. ¿Sí? Y si tú sabes más o menos qué hay en cada cosa, sabes qué valores hay en cada cosa y los empiezas a cambiar. Un programa en C lo puede hacer, ¿no? Por eso es que C es tan potente, porque pues es más o menos, no son muchas instrucciones, lo complejo es que tú las pienses, ¿sí? O sea, es más o menos esa la idea de este curso, ampliarles el horizonte de qué es lo que se puede hacer y de la lógica. Vemos con lógica muy sencilla, pero esa es la potencialidad. Por eso es que programar en C es tan complejo. Lo complejo no es aprenderse las instrucciones. Es todo lo que hay detrás que puedes hacer. Como les comentaba en un principio, todo programa en C tiene al menos la función main. Todos la deben de llevar, ¿sí? ¿Cómo es el tipo de la función? Yo debo de decir si main y cualquier función que yo ocupe va a ser flotante, va a ser entera o va a ser de tipo texto. ¿Cómo lo defino eso? Toda función, por ejemplo la main, le doy return y le doy aquí un valor. Dependiendo de las características de este valor que yo le dé, es el tipo de la función, ¿sí? Están totalmente hermanados. Si aquí el valor que yo le voy a dar es un número que yo sé que es entero, pues entonces aquí es int. Si lo que yo voy a regresar aquí en el return es un, ¿cómo se llama? Es un número que yo sé que lleva decimales, pues entonces aquí es float. ¿Sí? Si aquí en el return es un texto, pues entonces aquí es chat. ¿Sí? Hay muchos otros, ¿sí? Los que nosotros vamos a ocupar, al menos son estos. Y el valor de regreso que va en el return debe de ser del mismo tipo de la función, ¿sí? Hay muchos otros tipos, hay tipos apuntadores y todo lo demás. Ahora bien, hay un tipo void, pero lamentablemente el compilador que yo elegí, el IDE que estamos trabajando, no acepta el tipo void, marca error. Pero el C estándar sí lo acepta. ¿Qué es el tipo void? Cuando yo ocupo en una variable el tipo void, estoy diciéndole que no regreso ningún valor mediante return. De hecho, void en inglés significa vacío. ¿Sí? V-O-I-D. Si yo le diera a main, le diera void main, quiere decir que no va a regresar ningún valor y por lo tanto no necesita el return. Yo se lo puedo poner, pero no lo necesito. ¿Sí? Eso se ocupa, pues en los programas que uno va a ejecutar, pues no regresan en realidad ningún valor, entonces se le podría poner void, pero este compilador no lo acepta. No lo acepta porque toma también cosas de C++ y C++ no tiene el void. No lo maneja de la misma forma. Por eso les puse ahí, es usado frecuentemente para la función main, aunque no todos los compiladores e IDEs lo soportan. Y ahí pues les estoy poniendo, ¿sí? El int, el float y el char. Esperen, se me falta una más. Uy, no hay nada. Bueno, vamos a tener que hacerla aquí. Bueno. A ver si puedo, si hay algo aquí en las herramientas. ¿Cuál es mejor, el verde o el rojo? ¿El verde? Bien. Entonces, en base a eso, yo todo programa en C podría empezar de la siguiente manera. Bueno, si voy a ocupar el printf y el scanf, que nosotros casi siempre lo vamos a ocupar, entonces sería include. ¿Sí? La biblioteca. Después sería el tipo de la función main. ¿Sí? Y abro ya. Aquí vamos a hacer una cosa. Una de las características de C, y es por lo que también se considera que es un lenguaje estructurado, es porque yo cada una de las soluciones que doy la puedo partir en pequeñas estructuras de programa, ¿sí? O sea, yo a lo mejor tengo que hacer un programa que me imprima la nómina de 10.000 empleados, ¿sí? Entonces yo voy definiendo parte por parte, descompongo el programa y voy definiendo qué es lo primero que necesito, lo siguiente que necesito y así. Cada una de esas actividades dentro de C se hacen mediante una función. ¿Sí? ¿Qué es eso? Main es una función. Y entre paréntesis puede recibir valores. ¿Sí? Valores que pueden venir de otro lado. Voy a ponerles, en el caso de main no se ve muy claro, pero se los voy a poner de otra forma. Vamos a suponer que yo tuviera dos variables. Voy a hacer un pequeño programa que sume dos variables. Se va a llamar operador 1 y operador 2. Y que la suma lo deje en resultado. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es le digo int y las variables que voy a ocupar. A continuación, lo que se estila, una de las cosas que se puede hacer es darle valores iniciales a cada una de estos. ¿Sí? No es necesario, pero sí es recomendable que uno diga va a empezar con este valor inicial. Una modalidad que ocupan mucho los programadores en C es de una vez, cuando yo digo int, le doy el valor a la variable. ¿Sí? Entonces digo operador 1 igual a 0. ¿Sí? Creo la variable y en la misma instrucción le digo que vale 0. Equivale a lo mismo que si yo aquí abajito le digo, por ejemplo, operador 2 igual a 0. Es exactamente lo mismo. E inclusive en una misma línea puede inicializar varias variables separándolas con coma. ¿Sí? Nada más para que quede claro. Después le voy a decir al usuario que me dé los valores para esas variables. Entonces le digo printf y le digo operador 1, un signo de interrogación, cierro, y después ¿dónde lo voy a leer? Esto sería equivalente a lo que ya vimos, que es escribir. Pues a continuación viene el equivalente a leer, que es scanf. Como lo que voy a leer es entero, le digo por ciento y coma. Y le digo dónde quiero que me lo guarde. En operador 1 pongo el ampersand operador 1. ¿Sí? Después a continuación repito esto mismo para el operador 2. Signo de interrogación, comillas, y scanf. ¿Sí? Y ahora lo que sigue es las voy a sumar. ¿Sí? Voy a sumar A más B y voy a dejar la suma. Las voy a guardar en la variable de resultado. Pero resulta, a lo mejor yo por diferentes razones, yo me di cuenta que tengo una función que suma y es muy buena. Y yo la quiero ocupar en todos los programas que tenga. Entonces yo a esta función que suma, le puse suma. Y entonces le dije resultado es igual a suma A, coma, que diga A, coma, operador 1, ¿sí? Casi por definición, siempre que nosotros veamos algo así como esto, una, ¿cómo se llama? El nombre de algo y que entre paréntesis lleva valores de variables o algo así, esta se llama función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una función? Este es el nombre de otro programa, que puede estar contenido dentro del mismo programa o puede formar parte de alguna biblioteca que yo haya hecho. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo la función que se llama suma. Printf y scanf también son funciones. De hecho, si yo las ocupara en su formato natural, yo le podría poner aquí igual a este valor, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando printf termina de forma normal, en valor me deja un valor de cero. Y cuando por alguna razón no pudo hacer el printf, me regresa algún valor diferente. Dependiendo del valor, quiere decir una cosa u otra. Por ejemplo, puede decirme que si lo mandó a impresora, que la impresora estaba apagada, por ejemplo. Y ya dentro del programa sé que la impresora estaba apagada. ¿Sí? Esa es la manera en la cual más o menos trabaja una función. Siempre regresa valores. ¿Qué hace el compilador C? Agarra, va analizando cada una y llega a suma. ¿Sí? Y dice, ah, suma, ¿dónde está? Normalmente estas funciones deben existir antes que main. ¿Sí? Entonces, o suma está en una biblioteca, ya sea del sistema, o una biblioteca que yo haya hecho, o está dentro del mismo programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo aquí puedo tener una función que sea int suma y que reciba estos dos variables, que vamos a llamarles aquí. Aquí les podemos poner como nosotros querramos, A y B, y abro llaves. ¿Sí? Entonces son, lo que tenga operador 1 y operador 2, se van a transferir a esta, suma. Y suma aquí va a recibir ambos valores. ¿Sí? Recibe los valores, más no recibe las variables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que reciba los valores y no las variables? Que yo si, por ejemplo, a aquí adentro de la función le cambio un valor, no se va a ver reflejado aquí. ¿Sí? Estas variables solo son válidas dentro de este ámbito, dentro de estas llaves que abren y cierran. Aquí afuera ya no existen. ¿Sí? Y entonces yo aquí, lo primero que tengo que hacer, no es cierto, lo primero que hago antes de abrir llaves, tengo que declarar estas variables A y B. Es lo primero que tengo que decir. Lo que yo estoy recibiendo, ¿de qué tipo es? Y entonces aquí, como le puse int, aquí también le pongo int A, B. Y después de eso, abro llaves. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más pequeño, no hay ningún problema para dar más espacio. ¿Sí? Entonces aquí abro llaves. ¿Sí? Una vez que abro llaves, ya tengo las variables A y B. Yo puedo definir otra variable que sea C. Y le digo que C es igual a A más B. Punto y coma. ¿Sí? Y después le digo que return. Y aquí ya es un return diferente. Aquí ya le puedo yo decir return. Y cierro llaves. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Suma A y B, deja el resultado de A y B, lo deja en C, y después yo le estoy diciendo a esta función que le regrese a la función que la llamó el valor que tenga C. Y aquí, donde está suma, el valor que tenga C va a ser asignado al resultado. ¿Sí? Eso es lo que hace esta función. Ese es el manejo básico de las funciones. Y ya a lo mejor yo aquí acabo y le digo, si le puse allí, le pongo return 0 y cierro ya. Ah, sí, es cierto, me faltó eso. y aquí le podemos poner printf. Valor de la suma es por ciento y resultado ahora sí va entonces sí, eso es cierto sí, esto es lo que haría. Por eso es que son funciones. Yo busco hacer funciones que hagan labores especializadas y lo hagan lo mejor posible e irlas integrando dentro de los programas. ¿Sí? Así como yo puse esta explícitamente, básicamente cuando yo le doy un include, eso es lo que hace. Aquí agarra y pone todas las funciones que están incluidas en esa biblioteca. Esa biblioteca tiene un montón de funciones y de esa manera nuestro programa las puede usar. ¿Sí? ¿Quieren que haga el ejemplo en el, ¿cómo se llama? En el SIMGI. ¿Sí? O sea, yo lo veo claro, pero pues es que no sé qué tanto vean ustedes o no. Entonces, como les decía yo, declaro dos variables. Vamos a llamarlas operador 1 recibe el 0, operador 2 recibe un 0 y resultado también puede recibir un 0. Entonces pido el primer valor, le digo operador 1 y solicito el primer valor. Scanf por si está aquí y uy, no se ve pues. Porque yo cambio aquí las locales. Pero exactamente igual. Quien encontró la persona. A ver, vamos a buscar este. Ahí está, Ampersand opera Tor 1. Sí, pero... Se llaman operador 1 y operador 2. Ahora estoy pidiendo los dos valores. Y esto luego es decir que el resultado es igual a suma de operador 1, operador 2. Y que después lo imprima nada más. Resultado es... Vamos a ver el por ciento que estaba aquí, por ciento y coma, así se llama ya mi programa, ya se va a ver aquí. Vamos a ver qué pasa así, ¿sí? ¿Sí alcanzan a ver? Está básicamente lo mismo que puse ahí. Operador 1, operador 2, y ya le doy F9. ¿Dónde está? Ah, ok. Me faltó aquí una coma. Coma. Y aquí, donde no se alcanza a ver, dice que en la línea 9 hay una referencia indefinida a suma, aquí. Estoy ocupando suma, pero no existe. Entonces lo que hace esta es una función, ¿sí? No es realmente una palabra reservada, sino es el nombre de un identificador. Es como un nombre de variable, digamos. No lo creo en ningún lado, entonces suma no existe. Entonces yo tengo que crear suma. Muchas veces depende de cómo yo use la función, la puedo definir antes o después de main. ¿Sí? Pero depende mucho del compilador, de los criterios que él decida, del tipo de función. Entonces casi por estándar se ha decidido que todas las funciones van antes de main para evitar este tipo de errores. Entonces yo aquí la defino de la misma manera. Digo, in, suma. Vamos a ponerle A, B. ¿Sí? Le pongo las llaves. Voy a copiarlas aquí. ahí tienen las llaves. Ya vi las llaves. Y entonces, ¿ahora qué le hago? Le digo que defino una variable, int, punto y coma, y le digo que c es igual a A más B. ¿Dónde está el más? A punto B. Y le digo return C. Vamos a cerrar el cambio. Sí, aquí ya puse la que lo que es suma. Sí, le digo que suma A a B, declaro la variable C y le doy return C, me va a marcar un error. Me va a marcar un error porque A y B las tengo que definir. No, me marcó un error. Sí lo hizo. Este compilador trabaja diferente. Si se dan cuenta, entonces ya le di F9, le di 4 y le di 8 y me dijo que el resultado es 12. ¿De dónde lo sacó? Pues que llamó a suma. Le mandó dos valores, que fue el 4 y el 8, hizo la suma y los regresó. ¿Los regresó en dónde? En el retorno. Yo aquí puedo tener muchas variantes de esto mismo. Por ejemplo, yo puedo omitir esta línea. Ven que le estoy poniendo C igual a A más B. ¿Sí? Yo puedo omitir ese C igual a A más B, porque aquí en return yo puedo regresar una variable o una expresión. ¿Sí? Y el compilador la evalúa y obtiene el resultado de esa expresión. Entonces yo tranquilamente podría omitir, declarar C. Y entonces fíjense cómo va a recibir A a B y lo que va a decir es retorno A más B. Todo lo que va a hacer. Y entonces lo ejecuto. Y otra vez le doy 5 y 7. Y el resultado es 2. ¿Sí? Es otra forma de en la cual yo en el retorno le puedo regresar lo que desee. Pero inclusive puedo omitir también resultado. ¿Sí? Y aquí en lugar de ponerle en esta línea que el resultado es por ciento y, le pongo directamente la función. Y el sistema lo va a evaluar. Yo le pongo suma, operador 1, coma operador 2, y cierro el paréntesis. ¿Sí? Nada más debo de tener cuidado de cerrar ambos paréntesis. Y otra vez es lo mismo, 6, 9, y me dice que el resultado es 15. ¿Sí? O sea, aquí directo empleé la función. ¿Sí? No sé si recuerdan que la primera lámina que les puse yo de, ¿cómo se llama?, de la definición de PrintF, decía que pueden ir directamente el número, variables o expresiones. Este es un caso de que va una expresión. Yo le puse suma, operador 1, operador 2. Eso es una función. Va a evaluar la expresión y lo coloca ahí. ¿Qué es lo que hace en realidad el compilador? Lo que hace en realidad el compilador es, la maravilla de muchos compiladores. Al yo ponerle aquí la expresión, el compilador hace la traducción de este código. Y entonces todo este código lo está poniendo aquí. ¿Sí? De alguna forma hace una interpretación. Por eso es que puedo poner directamente la expresión. Y de esa forma yo puedo pues tener tantas funciones como yo quiera, ¿no? Puedo tener por ejemplo, un switch case completo y ahí tener la suma, la resta, la multiplicación y la división como funciones. Sí, eso es lo que hace, eso es una de las cosas que hace poderoso hacer. Yo puedo hacer funciones y se pueden repartir y cada quien, yo puedo reducirlos al ámbito, ¿no? Por ejemplo, poniéndolo así muy sencillo, ya alguien le pudo haber dicho, tú vas a hacer suma, y suma su valor va a recibir A y B. Tú dedícate a que esta funcione muy bien, y ya. Y a todos les digo, vamos a tener una función que va a hacer suma, y ustedes le van a tener que mandar A y B, y va a hacer lo que tienen que hacer. Si se dan cuenta, es lo mismo que hacemos cuando usamos el printf. Nosotros ya sabemos que al printf le mandamos un texto, y lo escribe, de alguna forma lo hace. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando trabajamos con las funciones. No sé si queda claro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No, Miguel? ¿Sí ya te quedó más claro lo que es él? Siempre me dices que más o menos, Miguel. ¿Tiene alguna duda, Iván? ¿No? Que es el último cuatrimestre que se ve esta materia, ¿eh? ¿Sí? ¿La tienes que pasar o pasar? Si no, ¿qué pasa? Te quitan los créditos, ¿no? Tienes ahora que cursar otros. Entonces, si no tengo ninguna duda, y lo mismo ocurre con el, vamos a hacer rápidamente el caso del... En el switch, lo mismo, switch, definimos la variable, ¿sí? Se acostumbra a ponerlo entre paréntesis, no es necesario, y yo le puedo decir que sea operador 2. Y ya van los cases. Case 1, lo que hace, el case 2 y el case 3. Ah, y aquí me falta el, ¿cómo se llama? Las llaves. Que ya no sé ni siquiera dónde estén. O sea, si se dan cuenta es la sintaxis se vuelve un poco más estricta. La forma en que vamos declarando variables y todo eso se vuelve un poco más estricta, pero la lógica es básicamente la misma que trabajamos con PSIN. Por eso es la idea de que viéramos primero PSIN y entendieran más o menos lo que significa hacer un programa, y ahora sí ya meternos a lo que sé. Creo que nos sobran clases teóricas, otras dos más. ¿Sí? Entonces, de la siguiente clase teórica ya entraré a detalle de las diferentes estructuras que vamos manejando. Para el siguiente miércoles, jueves, solo hay que entregar las dos prácticas, las dos que acabas, y voy a poner otras nuevas. Nada más voy a dejar las dos que acabaste porque fue todo lo que pudiste hacer en dos horas, ¿no? Y exactamente yo las puse y dije, a ver si las acaba Raúl las tres, pues eso las tres. Si nada más acaba dos, que se queden las dos. Creo que en lo que les imprimí, si lo estás copiando, ¿no, Miguel? En lo que les imprimí, si viene el ejemplo. Es la última diapositiva. Dice 10. Y lo que voy a subir a internet, yo creo que lo subiría mañana. Ya vendrían todas las diapositivas para que las bajen en PDF o PowerPoint. Pues si las quieren tener. Pues ya sería todo. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.